Muy bien, continuamos aquí 9:16 ya de esta mañana, de día miércoles, se nos va yendo como viene la mano en esta mañana, pero tenemos más información, Américo, lo decíamos, había elecciones en el IUPA y trajo algunos conflictos debido a que se denuncia el fraude en dicha elección, y por eso hemos ido a buscar la palabra de algunos de los protagonistas que están allí en el instituto para dialogar y consultarle a Nola, es estudiante de dicha institución, consultarte acerca sobre lo que está pasando, cómo se vivió este conflicto, cómo se está viviendo en estas horas allí en la institución. Acá Américo y Nicolás te saludamos de Radio Encuentro, buen día. Hola compañeros, buen día, ¿cómo están? Bueno, soy estudiante de IUPA, soy de la Secretaría del Centro de Estudiantes. Comentarles que este lunes y el domingo fueron las elecciones del Consejo Superior, y bueno, el estudiantado lo que está denunciando es un fraude electoral. ¿Por qué denunciamos este fraude? Porque nosotros tenemos un padrón estudiantil de estudiantes de IUPA, de estudiantes de grado y pregrado, como establece el estatuto de la universidad, que solo aquellos estudiantes de grado y pregrado pueden votar, y la gestión de Gerardo Blanes, que conforma el oficialismo, las listas, presentaron a último momento un padrón nuevo de estudiantes talleristas que corresponden a extensión universitaria, que no corresponden a proyectos universitarios de la universidad. Ese padrón extra lo presentaron 2 días antes de las elecciones, y bueno, en las elecciones pudieron votar gracias a ese padrón fantasma, le decimos nosotros, porque es un padrón de 1.400 estudiantes que no solo son talleristas de las localidades de Río Negro, sino que también son personas agregadas a ese padrón que muchas no están en el padrón real de estudiantes de IUPA, que muchos talleristas son menores de edad, inclusive, y que sabemos que ese padrón lo agregaron para sumar votos a su favor. De todos modos, las elecciones se continuaron, las listas de la oposición y del oficialismo se presentaron, se hizo las elecciones, y en voto real los estudiantes de IUPA votaron alrededor de 600 estudiantes reales que estuvieron acá en la universidad haciendo fila, ejerciendo su voto, y esos resultados dieron que ganaba 2 listas de la oposición, la lista La Gloriosa y la lista La UNESA. ¿Qué sucede? Que terminado el escrutinio empiezan a llegar datos virtuales de urnas de localidades de la provincia con votos alevosamente grandes, una cantidad de votantes que te diga 440, el número exacto de votantes de las localidades de Río Negro. Esos votos llegaron virtuales, esas urnas, nadie, ni fiscales de mesa, ni autoridades de mesa, ni la Junta Electoral las pudo revisar, son votos que añadieron virtual. Y no solo eso, sino que al día siguiente del escrutinio se siguieron aumentando esos votos fantasmas. Y gracias a esos votos resulta que las 2 bancas de consejeros estudiantiles de pronto las gana el oficialismo. Por eso denunciamos el fraude, porque estatutariamente esos votos infringen un montón de reglas para ser votante y para que esas urnas tengan la legalidad en el proceso. Nola, ¿y esta situación en qué ha derivado ahora? Ustedes hicieron las presentaciones, decías que ni siquiera las propias autoridades de la elección pudieron constatar esto, que estos votos sean reales. ¿De todas maneras se declaró ganadora a esa lista? Así es, los estudiantes nos estamos movilizando desde que obtuvimos esos resultados, no solo poniendo el cuerpo y haciendo una permanencia pacífica simplemente para esperar una respuesta de la Junta Electoral conformada por Blanes y por su lista, porque también eso, la Junta Electoral, que debería ser homogénea, e imparcial en unas elecciones, no es, está toda conformada por la gente de Gerardo Blanes. Aún así, los estudiantes y las listas apoderadas presentaron impugnaciones por esto, porque son urnas y son votos que en la realidad efectiva no están en manos de nadie, ni siquiera hay fotos, no hay ningún dato, no hay ningún acta que nos pueda refutar que esos votos son reales. Y aún así, aún empujando de forma legal y burocrática, no hemos tenido respuesta de nada. De hecho, las respuestas son negativas, que no se van a impugnar esas urnas. Nosotros lo que pedimos es que esas urnas se impugnen y que le den valor a las urnas reales de la Universidad de Yupa, que se encuentra en General Roca, en la sede central. Claro. Nolan, contanos un poco cómo viene este proceso, porque, es decir, primero, ¿qué se votó y qué anteriormente todas las autoridades y demás eran puestas por el gobernador de la provincia? Esto viene, de alguna manera, buscan regularizar, ¿no?, con este proceso de elecciones, el funcionamiento del instituto. Así es. Venimos de una lucha de 15 años desde que la universidad se nombró como universidad, que la comunidad está pidiendo la conformación del cogobierno universitario. El cogobierno, el Consejo Superior, es un órgano que tiene todas las universidades, es el órgano democrático de la universidad. Es un órgano conformado por docentes, por no docentes, por estudiantes, por graduados, elegidos democráticamente por elecciones. Esos claustros que mencioné son los que deciden por votación a los rectores de la universidad. Lo que viene sucediendo es que nosotros venimos con una seguidilla de rectores asignados a dedo, como decimos nosotros, porque sabemos que es una asignación política de parte del gobernador de la provincia. Y en estas elecciones la idea era elegir precisamente a estos representantes en su totalidad, digamos, a todos los representantes de graduados, de estudiantes y demás. Claro, la idea era elegir los representantes que conforman el Consejo Superior, que luego a mano alzada eligen al rector de la universidad. ¿Qué pasa? Blanes no quiere soltar su rectorado, eso está clarísimo, no quiere soltar el poder político y económico que le otorga ese rector de la universidad a él y a toda su gente, claramente. Así que sí. Y este accionar que ustedes denuncian como fraudulento, ¿entienden que es solo un accionar personal del rector o que también tiene un aval desde el punto de vista político por parte del gobierno? Sí, nosotros ya sabemos que la alineación es clarísima. Beretignec hace acuerdos políticos, en su momento fue Félix San Martín. Sí, lo recordamos. Suceden cosas en la política, en la economía de la provincia, y cambia nuestro rector, y en este caso ahora es Blanes, y todo este fraude electoral que ellos arman es para llegar a un escenario en el que por fraude electoral, que dicho esto remarco que no solo hicieron fraude en los votos estudiantiles, también hicieron fraude en los demás claustros, también votó gente que no corresponde al claustro y votó igual, pero bueno, por suerte la oposición le pudo dar un poco de pelea. Los resultados fueron que quedaron 9 bancas de los claustros de la oposición y 7 bancas de ellos, o sea que salieron perdiendo. Entonces, en base a esto, ellos cometen un fraude, nos siguen añadiendo votos para que ellos puedan meter más bancas. ¿Por qué? Porque si ellos meten más bancas en ese Consejo Superior, esas bancas son las que deciden que Gerardo Blanes siga siendo rector de la universidad. Claro, porque caso contrario, por votación unánime, la comunidad no lo elige a Gerardo como rector de la universidad. y no solo por fraudulento, no solo porque lo designaron a dedo, sino por un montón de actos violentos hacia la comunidad educativa. Venimos de un año pasado donde Gerardo volvió a ingresar como rector de la universidad, despidió docentes fuera del marco legal, nos despidió docentes de años de la universidad, docentes queridos, buenos docentes, con buena calidad educativa. Los despidió, nada, como quien saca a alguien de su casa, literalmente, porque sin ningún marco legal. Despidos docentes, también en un momento del año pasado la gestión de Blanes nos quiso limitar el uso de las aulas a los estudiantes, y bueno, esa fue una lucha estudiantil que dimos también, poniendo el cuerpo en la universidad de forma pacífica. Nunca tomamos, nunca restringimos el uso de la universidad como debe ser, y bueno, recuperamos el uso de nuestras aulas, que es una universidad pública, las aulas se tienen que usar. Eso por un lado, por otro lado, es una gestión que en nuestra universidad hace política, porque los estudiantes colgamos carteles en la universidad como se hacen en todas las universidades, no solo carteles políticos, carteles de la vida estudiantil, como los demás gremios, y todos esos carteles de la noche a la mañana los arrancan, los sacan, y nunca podemos, o sea, realmente es un trabajo muy arduo mantener a la comunidad educativa organizada, informada, porque esto es todo el tiempo como sucede en dictadura, es un bloqueamiento a comunicarse con los compañeros. Uh-huh. Enola, ustedes están con una permanencia pacífica dentro de la institución, ¿no es cierto, ahora? Sí, sí, sí, comenzó la permanencia ayer, hemos tenido asambleas, hicimos una permanencia de toda la noche, hasta ahora a las 10 que vamos a tener una asamblea, vamos a hacer la asamblea en la calle Gelón, para seguir definiendo cómo continuamos. El pedido de esta asamblea y de esta permanencia estudiantil es la impugnación de las urnas que no corresponden a la Universidad de Yupa, okay, que no corresponden a la sede central. Simplemente es eso. Ok. Bien, bueno, esperaremos información entonces de cara a lo que se dictamine la próxima asamblea, como bien decís, a partir de las 10 de la mañana. Y en cuanto a ese marco... Perdón, si me permitís mencionar algo más que me parece importante. Diga. Es que el personal de Yupa que se ofrezca como rector y como autoridad de la universidad tiene que pasar primero por un concurso docente. Estos concursos docentes la comunidad los está pidiendo también hace años. Uh-huh. Y el primer concurso docente público lo realizó Blanes dos semanas antes de las elecciones en Jacobacci, re alejado de la universidad, y lo hizo entre su gente, 7 personas concursándose entre ellas. ¿Por qué? Para que llegado el momento se puedan presentar como autoridades de la universidad. Eso también es parte del fraude. Uh-huh. Bueno, Nola, te agradecemos por estos minutos y bueno, estaremos en contacto para ver cómo avanza todo allí. Esperemos que se pueda resolver de la mejor manera. Que tengas buena jornada y buena asamblea ahora en un rato. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.